lágrimas bajo el sol. Vuelta a sonreír en tu habitación. No, no puedo respirar bajo la canción de la situación. Puede ser lo que vendrá. Venderás el aire que nunca respirás. Esto no es el fin, la última canción.